Bueno, chicas, qué bueno que estén interesadas en todas estas preguntas de la educación física. Bueno, habíamos hablado un montón de veces que era muy importante hacer educación física porque se ponen en funcionamiento, todo nuestro organismo se pone en funcionamiento de otra manera que si estuviéramos siempre en una vida sedentaria. Hay muchos factores, se eliminan grasas, se oxigena el cuerpo. Bajan los niveles de azúcar, también tiene que estar acompañado por una excelente dieta también, porque si hacemos actividad física y comemos todo el día grasas, tampoco va a funcionar, o sea que una cosa va acompañada de la otra. Y la actividad física pone en movimiento el cuerpo, y esto es bueno para los músculos, los aparatos digestivos, respiratorios, los huesos y el cerebro. Porque todo lo que es esparcimiento produce una sensación de bienestar que después se conecta en el cerebro, ¿no? Produce una sensación de bienestar, se liberan unas hormonas que se llaman feromonas y el cuerpo se relaja.